Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Ariles y más ariles, programa de música tradicional mexicana. Y pues el día de hoy en este programa tenemos el gusto y pues realmente el orgullo y el agradecimiento de estar aquí en la casa de don Carlos Santamaría con el director general de la banda de Tlayacapan, de la banda de Brígido Santamaría de Tlayacapan. ¿Qué tal, don Carlos? Pues muy buenos días. Don Carlos, vamos a platicar un poco sobre pues esta trayectoria que la verdad la mayoría de nuestros radioescuchas ya de alguna manera conoce, pero sí nos gustaría que nos hiciera una breve semblanza de la historia desde sus orígenes, ¿no?, de la banda de Brígido Santamaría. Por lo que yo sé, es que esta banda tuvo sus inicios a mediados de 1870. Porque no, ahora sí que de ahí depende esta banda, de sus orígenes. Y mi abuelo, Cristino Santamaría, se integró a esa grupito de músicos que había en ese tiempo. Y de ahí es donde nació esta banda, que ahora nosotros somos los que estamos en activo. Interesante que ya desde 1870 el pueblo, la comunidad se interesara por tener su banda. ¿Tiene alguna idea de cómo fue que se interesó, algunos maestros, o cómo fue que se interesó por, o qué parte de la cultura tradicional de la región fue la que generó esta idea de hacer la banda? Pues este pueblo contiene sus orígenes prehispánicos, como la mayoría. Entonces hacían fiestas. Y entonces con la chirimía, teponazle, y ya después pues fue esto ya de la música. Thank you. Y bueno, también tiene una fama muy importante o tiene un prestigio muy grande la banda originaria de Tlayacapan, de haber acompañado a la revolución. ¿Qué nos puede comentar de esta parte, don Carlos? Es que mi abuelo platicaba de lo de la revolución, que ya no era posible vivir en paz, estar tranquilos, porque le venían los carrancistas o el gobierno y los peleaban, que eran zapatistas, y llegaban los zapatistas y decían que ellos le estaban dando informe al gobierno, entonces por los dos lados les pegaban. Entonces que se juntó con unos amigos y familiares y decidieron irse a la revolución y pensaron, ¿con quién nos vamos? ¿Con el gobierno o con Zapata? Y se fueron a dar de alta con el general Emiliano Zapata. Entonces era una banda de alguna manera que acompañaba al, o como banda o de música andaban con Zapata. No, pues unos eran campesinos que nunca fueron músicos. Pero algunos sí, ya les gustaba esto de la música. Y mi abuelo, a él lo pusieron de como jefe y alcanzó el grado de teniente coronel zapatista. Y nos cuentan que como a Zapata le gustaba organizar corrida de toros, cuando había recesos de los balazos, entonces ahí entraba en acción la banda, pues sabían que ellos eran músicos, ustedes toquen, y ahí como hacían sus gustos. Ahora sí que esta banda, sí sabemos que los orígenes de las bandas acá en México son que venían con los soldados de Francia. Pero acá, pues, la banda de nosotros parece que tuvo sus orígenes con músicos tradicionales de los pueblos. De ahí venía, creo, de San Pablo Tlaxalpa, de Tiyahualco, maestros a enseñar acá a los músicos de acá. Ah, pues qué interesante, don Carlos. Y ya, digamos, un poco más recientemente, porque esto pues nos platica usted de su abuelo, teniente coronel zapatista. Y bueno, pues todavía ya de allá para acá son 100 años o un poco más de 100 años de esa historia. ¿Durante todo este tiempo ha habido banda aquí en Tlayacapa? Pues sí, el único, ahora sí que estuvo a punto de desintegrarse fue en la Revolución. Pero después de la Revolución, pues mi abuelo fue el que siguió hasta como 1930, ya mi papá Brígido Santa María, que gracias a Dios y a él esta banda, en honor a él, lleva su nombre. Ya él tomó las riendas de la banda hasta su muerte en 1975. ¿Y usted desde cuándo, bueno, supongo que desde chiquito, usted desde cuándo se integra usted a la banda de Don Brígido? Pues yo lo que recuerdo que empecé como de 11 años, pero ahora están empezando de 3 años, de 2 años. ¿Y a usted quién le enseñó música? Mi papá, y lo que oía, como siempre andaba yo siguiéndolos ahí. ¿Y usted desde niño a esa edad, a 11 años, qué instrumento fue el que le llamó la atención o que empezó usted a tocar? Pues me empezaron a meter con la tarola que le nombramos, percusiones, y luego con la armonía, saxor. Luego ya el instrumento que me gustaba era el barítono o bombardino, si bemol. Pero también acá nos hemos ido a las necesidades de la banda. Ya nomás quedaba mi abuelito con la trompeta, mi abuelo. Todavía me tocó tocar con él, ya estaba muy ancianito. Uh-huh. Pero me tocó todavía porque él también, hasta que Dios lo recogió, dejó de tocar porque murió en un accidente que íbamos a tocar a San Francisco Tlanepantla, Estado de México. Pero ese murió en 1972. Y yo me pusieron a tocar la trompeta porque hacía falta quien tocara trompeta en la banda. Después, mi canción se hizo antes este arte de la música como que estaba mal visto porque tomaban mucho. Entonces a los músicos les decían que eran borrachos, moleros. Pero en ese sentido, digamos, han ganado el respeto de muchísima gente. Gracias a Dios, sí. Ahora, pues ya el músico lo ven de diferente a, bueno, no a todos, pero a los que se ponen a ensayar y a tocar bien, pues sí les guardan cierto respeto. Usted, por lo que me menciona, tiene información, digamos, de, pues, leen la partitura, conocen la estructura, la teoría musical, o usted diría más bien que son más líricos. Empezamos acá con la tradición, porque no, desde mi papá, luego decía que cuando lo venían a entrevistar, le decía, pues a mí me da pena porque no tuve escuela, pues no sabía ni leer ni escribir, pero solito se enseñó también. Y en la música igual, nomás es de tradición. Pero ahora con nos dan cursos, hemos acudido donde sabemos que hay cursos que nos invitan, vamos, y nos hemos superado y ya tenemos músicos que pues ya son maestros, y otros que están yendo al SEMA aquí en Cuernavaca ya como músicos profesionales a perfeccionarse ya sus conocimientos y nos transmiten lo que ahí aprenden. Bueno, ya que entramos a esto, ¿cómo está compuesta la banda? ¿Cómo se compone la banda de Tlayacapan en términos instrumentales? Y también en términos de quiénes son esos hombres, mujeres, jóvenes, adultos. ¿Qué nos platica de la composición de la banda de Tlayacapan, de Brígido Santa María? Pues al principio, como le digo, casi eran dos familias, los Santa María y la familia de los Chillopa, que fueron, sus papás no tocaron, pero fueron dos personas visionarias, tuvieron la visión de que aquí hacía falta, porque siempre contrataban bandas de otros pueblos a que vinieran a tocar, y los dos señores trabajaban en el campo y pues había modo de ahorrar porque pues no era como ahora que todo se gasta. Entonces decían que o su dinero lo enterraban y luego ahí se quedaba, ¿no? Entonces dijeron que sus hijos les inculcaron que si querían estudiar la música o les gustaba, porque se daban cuenta que cuando venían las bandas de otros pueblos ellos les daba mucha tentación como tocaban. Entonces les dijeron que si querían enseñarse, dijeron que sí. Entonces los dos, uno se llamaba Juan Chillopa, y por el lado de mi familia era Vidal Santa María, que era mi bisabuelo, yo creo. Entonces esos son los que contrataron a unos maestros, le digo, de Tiyahualco, de San Pablo Atlazalpa, a que viniera a darle clase a sus hijos. Y ya me parece que me cuentan que el maestro que venía, creo, de Tiyahualco, para darles ánimo, porque todo era caminando, no había carreteras, los invitó a su pueblo que fueran a tocar, que ya medio podían, y los llevó, y dice que allá, como les daban de tomar mucho, y luego los músicos son medio enamorados, se quedaron dos hermanos de los Chillopa por allá, que pues luego se venían ahora sí que atarantados de tanto tomar, y dos se quedaron. Y esos dos los mataron por allá. Aquí ha habido, ahora sí que de todo, desaparecidos, muertos. Y entonces el maestro dice que ya no quiso venir porque pensaba que iban a tomar represalias contra él. Que allá en su pueblo habían matado a dos personas y que acá se podían como vengar. Ya no quiso venir, ya vieron otro maestro. Y ya esa familia, a raíz de eso, como que se hizo de lado y dejaron a mi abuelo solo con la banda, y desde ahí para acá venimos así, ahora sí que Santa María. We'll be right back. ¿Cuántos integrantes tiene actualmente la banda de Brígido Santamaría? Pues andamos tocando 25 personas, bueno, entre adultos, casi nomás yo, jóvenes y niños chiquitos, mis nietos. Uh-huh. Y al principio también era el núcleo, se puede decir que familiar. Ya después ya vinieron a pedir oportunidad a otras personas y a todos se les dice que sí, que les gusta, pues que toquen. ¿Cuáles serían algunas de las piezas más representativas de la música de banda de Tlayacapan? ¿Desde dónde vienen esas piezas? Y también me gustaría preguntarles si ustedes tienen composiciones originales o son arreglos que hacen ustedes. ¿Cómo es todo esto? Pues hay arreglos y ahora sí que la más popular y la que gracias a Dios a eso hemos ido hasta Europa es la danza del chinelo, que mi papá, él mismo reconoce que él no es el autor, porque hay una historia sobre el chinelo, la danza del chinelo, y había una persona acá en el pueblo apodada Jesús Mesa, apodado Chucho el Muerto, que es el que la silbaba, y los músicos la tocaban, se la aprendían así de oído. O sea que lo escuchaban a él silbándola y de ahí la fueron sacando. Ajá. Y pero por eso a mi papá le dan ese reconocimiento de que si no ha sido por él se hubiera perdido, porque él tuvo la curiosidad o de anotar esas danzas de lo que se acordaba, los anotó y es lo que actualmente se toca, y él lo toman como autor porque dicen que si no se hubiera perdido, porque nomás venía así la tradición de oído, oral. We'll be right back. Yo me fijo en los chamaquitos de acá, chiquitos hasta de pecho, ajá, que oyen la danza del chinelo y se empiezan a mover, a brincar solito, ahí en que lo están cargando, ahí están mamando, pero se empiezan a mover al ritmo de la música del chinelo, de esa danza. Otra música que identifica mucho a la banda es la de sones y jarabes para los toros, que ahora en la actualidad les tocan música moderna para baile, y le digo al toro, no baila, está reparando, pero pues es la moda que está ahorita. Y otra música que también grabamos nosotros es la de marchas fúnebres, que muchas así que saben de música, que decían que había música, ahí es donde les damos la razón, que si vinimos de bueno, la tradición de la música viene de Europa, porque dice que era de, pues de allá, creo, hasta de Mozart, de los Requiem, ¿no? Eso es la música fúnebre. Y acá se tocan como que pedacitos de esa música, o coincide con esa música. Y luego me preguntan que qué, le digo, no, pues a mí, yo, mi papá me los dejó. Y hay unos que es pues una música muy melancólica, ¿no? Que yo he oído música de Oaxaca. Pues sí, dicen es música fúnebre, pero cuando oyen esta música, pues como que es bien diferente, más sentimental o no sé qué. Y a usted, don Carlos Santamaría, ¿cuáles de las piezas que ustedes tocan, cuál es la que más, o algunas de las que más le gustan, o lo, pues sí, le evocan algún sentimiento profundo? Pues recuerdo muchas. En primera, la primera que ensayé, una marcha que se llama Rayos de Sol, que ya ni la tocamos, pero la que otra que recuerdo mucho es la que mi papá nos enseñó al último, que una obertura que se llama La Hija de las Flores. Pero todas están muy bonitas, tenemos muchas muy muy bonitas. Y en términos de grabaciones, han grabado algunos discos, que nos comenta de cómo les ha ido, qué discos son y cómo les ha ido, y si están también preparando alguna grabación o algún proyecto nuevo. Pues ya tenemos material para grabar más, pero por lo que he visto, leído, que muchos dicen que batallan mucho para hacer su primer disco. Y yo no, porque gracias a Dios acá llegaron a la casa, que querían grabar lo del chinelo y lo de los toros. Y entonces yo no, ahora sí que no anduve tocando puertas, acá se me dio todo, gracias a Dios. Y a partir de eso tenemos 13 grabaciones, unas compartidas, porque vamos a encuentro de bandas y graban los eventos, y sea de recuerdo nos dan una muestra, pero tenemos también discos. Una cosa que siempre me da curiosidad es qué tal recibe la gente joven la música tradicional mexicana, en este caso la música de banda de Morelos. ¿Cómo lo recibe la gente joven esto? La gente compra los discos, los pone, se interesa por este tema, porque sí sabemos que pues la música comercial es pues avasalladora, ¿no? De alguna manera ha ido invadiendo los espacios de los jóvenes. Pero ¿qué tal usted, cómo piensa que esto se va a mantener? ¿Hay jóvenes que sí se mantienen en el gusto por la música tradicional mexicana? Pues sí, hay muchos. Cuando vienen a pedir oportunidad de acá, les pregunto que si ya han oído la banda, porque hay unos que quieren aprender, pero quieren después ser tecnobanda. Pero gracias a Dios, pues sí, hay muchos que todavía les gusta la música tradicional, la clásica, la popular. ¿Y cómo lo han recibido en Tepoztlán? Bueno, principalmente nuestro auditorio es, como nuestra estación es Radio Tepoztlán, pues nuestro principal auditorio es Tepoztlán. Claro que de ahí para allá, pues nos escuchan en muchos otros lugares de Morelos, pero les ha tocado, ¿le ha tocado a usted ir a Tepoztlán a tocar? ¿Y cómo le ha ido por allá? Pues casi he ido a todos los barrios, Santo Domingo, las barrios La Santísima, antes iba yo a San Miguel, al centro, San Pedro. Sí, hemos ido a San José, la hoja que le nombran. Sí. ¿Y qué tal? ¿Le gusta a la gente la música de la banda de Tlayacapa? Pues yo pienso que sí. Y si no les gusta, a nosotros nos gusta el ponche. El ponche de leche. De todos sabores. Bueno, aquí estamos viendo don Carlos en su casa, que tiene usted, pues yo diría que cientos de reconocimientos, de diplomas, de notas de periódico, de pues de alguna manera que dan cuenta de la trayectoria de la banda de Tlayacapan, de Brígido Santamaría. De hecho, pues, incluso creo que uno de los más notables es el Premio Nacional de Ciencias y Artes. ¿Qué nos comenta de qué reconocimientos han recibido en diferentes partes de la República y del mundo? Pues hemos recibido ahora sí que muchos reconocimientos de partes de instituciones y de los pueblos que nos contratan, y el reconocimiento principalmente de, pues, del público, ¿no? Pues el que da y quita. ¿Y su música ha salido en algunas películas, en algunas otros, pues se ha expresado en algunos otros foros a nivel nacional, a nivel internacional? Pues sí, hemos estado en los programas de Ricardo Rocha dos veces. Uh-huh. Hemos estado en Estados Unidos, también allá están transmitidos en la NASA. ¿Ah, sí? Sí. Pues ahora vamos a estar también en Radio Tepoztlán. De la NASA a Radio Tepoztlán. Y sí, hemos estado en Alemania, en Cuba. ¿Y qué tal les gustó en Cuba la música de banda de Morelos? Pues les gustó mucho y nosotros también quedamos muy sorprendidos por lo magníficos que son los músicos de Cuba. Y muy buenos y amables, sencillos. Pues algún comentario que quiera enviarles a nuestro público, alguna invitación tal vez, algún festival próximo que estén preparando o para el disco que van a sacar, algún mensaje que quiera compartir con nuestro público de Radio Tepoztlán, maestro Carlos Santamaría. Pues la próxima presentación que vamos a tener es el 29 de este mes de septiembre, acá en la velada en Cuautla, José María Morelos. Entonces, bueno, pues nuestro auditorio, ya saben, en este ya muy próximamente, el 29, este día de José María Morelos, va a estar la banda de Brígido Santamaría, de Tlayacapan, en Cuautla, por si quieren escuchar. En la estación. Ah, ahí en la estación, en la antigua estación del tren de Cuautla. Sí, del ferrocarril. Bueno, pues muchísimas gracias, don Carlos Santamaría, el director general de la banda de Tlayacapan, de la banda de Brígido Santamaría de Tlayacapan. Muchas gracias, don Carlos. Que grita como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.